de la Casa del Bicentenario. Mariana, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Pablo, querido, ¿cómo estás? Muy contenta nosotros de estar aquí en tu programa, en Mañanas del Sur. Ahí está, para nosotros también, Mariana, es un placer tenerte en el programa. Bueno, contanos un poquito, primero, antes de meternos puntualmente en esto del teatro, venía a la Casa del Bicentenario porque te seguíamos con un impulso y apareció la pandemia. Pero así todos buscaron la creatividad para seguir con actividades. ¿Cómo lo viviste, Mariana, en lo personal? Sí, la verdad que en lo personal tengo que agradecer a Dios que digamos, la salud siempre hemos tenido. Con dolor, bueno, por lo que vivimos a nuestro alrededor, muchos amigos, mucha gente querida, familiares, que incluso hemos perdido. Esto es algo que nos afecta a todos y que tenemos que tomar gran conciencia. No obstante, nosotros de la Casa Cultural sentimos que es nuestra obligación, nuestro deber, seguir llegando a la gente con propuestas, sobre todo en estos momentos, ¿no? Estar para adelante, ponerle buena onda, ponerle optimismo, que hasta los médicos nos dicen, ¿no?, que cuando uno se apichona, como quien dice, o tiene temor por estas situaciones, nuestro sistema inmunológico se pone más débil, así que no, siempre para adelante con toda la energía, sobreponiéndonos, como siempre digo, y buscándole la vuelta, y así fue que nació nuestro canal de YouTube. Perfecto, qué bueno, la verdad que está genial. Bueno, vos siempre le metiste la impronta de la tecnología y la siempre, antes de la pandemia, siempre trabajaste. También tenemos el punto digital, también funcionando en Casa del Bicentenario, punto digital Concordia. Y bueno, surge esta iniciativa, y aparte con teatro ahí también, contanos un poquito, bueno, ahí lo sumamos también a Centurión, que están trabajando muy bien con eso, contanos un poquito cómo fue surgiendo eso. Bueno, en 2020 no pudimos hacer teatro, y luego buscamos la vuelta y pudimos, porque bueno, en principio de 2021, por allá cuando comenzamos en marzo, abril, se pudo hacer algunas clases presenciales y la idea de este año fue clases virtuales con apoyo a lo presencial. Entonces era ir turnando para cuidar los protocolos hasta que luego tuvimos que volver 100% a la virtualidad. Y se pudo hacer las clases de teatro por Zoom, incluso los grupos, dos grupos de teatro, dos horarios diferentes, muy lindo. Ahora Juan Carlos va a contar las edades de los participantes, cómo se implementó la dinámica. La verdad que una situación muy interesante, muy innovadora, y que los chicos y no tan chicos, con gran alegría hasta el día de hoy continúan haciendo las clases de teatro, y que quiero contar también que ya en el día de hoy, Juan Carlos, vamos a estar volviendo un poquito nuevamente a la presencialidad con todo el protocolo. Seguro. Mariana, antes de que me pases con Juan Carlos, te quiero preguntar, la pandemia puso como modalidad el trabajo en conjunto. Sé que también estás trabajando con otras áreas en conjunto para llevar esto adelante, ¿o no? Sí, así es. Recibimos la invitación del área de educación a cargo de Emiliano Vallejos, dependiente, bueno, de nuestra Municipalidad de Concordia también, al igual que Casa del Bicentenario, todo por iniciativa de nuestro intendente, Alfredo Francolini. La verdad que él siempre nos insta a trabajar en conjunto y lo hacemos con mucho gusto porque son áreas que trabajan muy bien juntas. Y bueno, él desde Educando en Movimiento nos ha invitado a participar llevando alguna propuesta cultural desde Casa del Bicentenario a los niños de Educando en Movimiento en diferentes barrios de nuestra ciudad por el mes del niño en esta ocasión. Y así es que estamos con obras de títere también, con Juan Carlos y demás equipo, ya listos a salir a los barrios. Próximamente, mira, creo que este martes estaremos en el barrio Monseñor Roche, y no me acuerdo cuál otro más, pero estaremos en dos barrios de Concordia, y así tenemos un cronograma como con 10 barrios. Perfecto, Te voy a decir una cosa, se te nota muy contenta, y eso está bueno que pase, Sí, muy contentos estamos de poder llegar a los barrios. Parecía que no era posible, pero sí, lo estamos ya palpitando. Perfecto. Bueno, pasamos un ratito con Juan Carlos, que también quiero hablar un poquito con Juan Carlos de esto de generar nuevos desafíos, y la verdad que salió un resultado muy positivo. Juan Carlos, ¿estás ahí? Aquí está Juan Carlos. Estamos, sí. Al principio fue complicado, las primeras clases fueron presenciales y parecía que iba a costar salir de eso porque hay muchos que no habían hecho teatro nunca. Fue como recontra entusiasmado la primera clase porque hicimos improvisación, hicimos un montón de cosas. Seguro. Y cuando tuvimos colaboración dijimos, bueno, o lo dejamos o seguimos. Yo lo primero que le dije a ellos fue, miren, yo voy a seguir. Bien. Así te estuvo con un alumno con 5.45, voy a estar igual, digamos. Porque le quiere hacer y realmente quiere no perder la oportunidad y no perder el hilo, lo hace. Y desde el primer día se prendieron muchos. Después, por el tema del internet, varios no pudieron conectarse porque todo el mundo tiene buen internet. Más la pandemia, el COVID. Seguro. Cuidar gente fue la prioridad y ellos me decían los que no pudieron, los que no podían. Están entrando al estudio, mirá qué genial. Qué genial, nosotros estábamos ahí. Pará que nos acomodamos, Pablito. Mirá qué bueno que salió esto en vivo, ¿eh? Ahí le pasamos el micrófono. ¿Cómo andás, Mariana? Qué lindo. Están en vivo, ¿eh? Estás en vivo, todo tiempo real. ¿Cómo estás? La verdad que estábamos hablando. Bueno, me estabas contando. Sí, que, desafío. Hablale el micrófono bien, así salimos, porque grabamos toda la noche. Que, digamos, que la mayoría no pudo, pero un tema de internet, que no todo tiene internet. Y varios me decían, mira, yo no sé porque estoy complicado, porque tengo un familiar que se está complicando, y le digo, mira, está todo bien, yo obviamente quiero hacer el taller. Prioridad salud. Aparte de estar de ánimo para hacer teatro, tenés que estar de ánimo. Y si estás enfermo, si estás preocupado por un familiar y demás. Sí te afecta. Lo anímico afecta en todo, seguro. Y bueno, los que pudieron estar, están, y son los que actuaron. El resto, intermitentemente, se fueron metiendo en diferentes clases para no perder. Al final, cuando hicimos las dos grabaciones, porque nos manejamos, ensayamos, se prendieron de una, o sea, empezamos a armar, ensayar, improvisar por Zoom, hacer ejercicio. Yo empecé a escribir esta obra, la base, los personajes base, y todos los bases. Ellos los fueron desarrollando y adaptando a lo que ellos querían mostrar. Y las dos últimas clases las usamos para decir, bueno, todas se graban, pero estas dos son las que van a edición. Se edita el audio, se graba. Y ahí hubo gente que no pudo estar a la obra, pero que quería estar apoyando a los que estaban ahí. Así que estuvo genial. ¿Y ahora qué te genera esto de...? Que recién nos anunciaba Mariana que empieza a haber una apertura para la presencial. El teatro requiere de eso, sabemos que lo requiere. Me imagino que también te pone muy contento esto de ganar un terreno para volver a la presencialidad, ¿o no? Sí, porque, no es por comparar, pero digo, el cine se puede adaptar más fácil, no es más fácil hacer, es más fácil de adaptar a otras plataformas. El teatro necesitas el vivo, necesitas la presencia. No, ellos están recontentos. Con los que pude hablar, ya lo hice en el grupo y están recontra contentos. Por suerte, damos justo con la cantidad de gente. Están muy contentos porque la idea es empezar a trabajar. Eso hicimos comedia, ahora vamos a empezar a trabajar con drama. Y un poco también de comedia de otro estilo. Eso estamos viendo si va a ser títere o algo de eso para mostrarles otra cosa. Y esta obra, cuando se pueda volver más permanentemente a la presencialidad, es empezar a ensayarla para hacerla en serio. En serio, digamos, hacer teatro... con público, con gente, escenario. Escenario todo. Y demás. Que escenario no necesariamente es un teatro, puede ser la calle, escuela y demás. Y es. Esta obra sería espectacular. Pero como le dije. Que esto va a tener su estreno este sábado, la vamos a poder el disfrutar. El 21. Sábado 21. Sábado 21, sería el próximo. A las 20 horas por el canal de la Casa Bicentenario. Se va a estrenar a las 20 horas por YouTube. Y todos los alumnos, los participantes van a estar viviéndolo desde Casa del Bicentenario. Lo vamos a proyectar para todos ellos que vivan su estreno. Ahora hay que seguir porque Mariana es intensa, ¿eh? No, hay que seguir al ritmo ahí, ¿eh? Empezaste a ver potencial ahí en los chicos de actores y actrices. Totalmente. Mirá qué lindo. A ellos le dije al principio, porque pasa, lo dije mil veces ya, pero uno se siente más intimidado por Zoom o por videollamada que en la vida real, digamos. Y eso no pasa por teatro, es así. Se prepara más, no sé por qué, o tiene que ver a alguien en la vida real. Y yo le dije, ustedes no sé, del primer día le dije, no se preocupen si son tímidos, si son nerviosos y demás, porque justamente el que más tímido es ahí, cuando va al escenario... La rompe. Y fue así. Mirá vos. Y fue tal cual así. Es una lectura, eso está buenísimo. Contame un poquito la parte de la dramaturgia, ¿no? De la creación de la obra. Contale un poquito al oyente cómo fue. No, la creación de la obra yo fui viendo qué quería, más allá de yo tengo que decir qué es lo que van a hacer. Ah, te iba a preguntar de vos, contame después de vos. Ellos querían ver teatro y hacer algo que tenga que ver realmente con el teatro. Entonces yo le dije, bueno, vamos a empezar con comedia, que no es más fácil. de hacer a la hora de mostrarlo, pero sí es más fácil de entrar en la comedia. Ahí está, mira. En el drama por ahí es un poco más complicado. Entonces se me ocurrió hacer algo que sea dinámico por Zoom y que todos puedan participar y que no se quede uno esperando media hora a que terminar, porque en Zoom se dilata más el tiempo, sí, y más te aburrís. Sí, seguro. Y dije, vamos a hacer una comedia, y se me ocurrió, Mariana me había hecho la idea de hacer radioteatro, dije, voy a hacer una radio, pero una radio que no pare, que los personajes tengan mensajes cortitos y tac, tac, tac, tac, con tiempo. Y empecé, bueno, a hacer los personajes y demás, y ellos querían saber de qué tipo, y yo dije, vamos a hacer, porque una radio puede ser de cosas serias o cómicas, y yo dije, vamos a hacer una radio, pero que los temas que den, bueno, ahora voy a contar de qué trata, sean poco comunes o poco convencionales. Ah, mira. Y bueno, la radio se llama Radios en Serio, y lo que nosotros vamos a ver como público son dos emisoras que tienen periodistas que dan noticias poco convencionales y oyentes que dan mensajes y cuentan problemáticas poco convencionales. Mirá qué bueno. Que por ahí uno dice, ¿en serio llamás para eso, para decir la radio? ¿En serio te haces periodista para dar esa noticia? Pero ellos, las dos radios, si bien son distintas, tienen el objetivo de hacer radio en serio. Verá, qué bueno. Y como dice uno de esos periodistas, alguien tiene que contar las noticias estas, aunque no parezcan importantes, y nosotros no tenemos vergüenza. Ahí está, ahora vamos a hablar de vos, quiero saber de vos. Mariana, te quiero hacer una pregunta. Mariana, todo el mundo la conoce, pero el que no la conozca también tiene una pata fuerte en lo que es la militancia y trabajar en los barrios y todo eso. Mariana, ¿qué rol le damos a la cultura en estos momentos, ¿no? De situaciones difíciles, de situaciones complejas? Lo que cuenta Juan Carlos, la verdad que es brillante y es positivo. Sí. Pero, ¿qué te pasa a vos? Para mí el arte y la cultura siempre es importante y hay que ponerlo en un primer lugar. Muchas veces hay necesidades urgentes que hacen que por ahí se relegue un poco lo que es el arte y la cultura. Pero como bien lo ha entendido nuestro presidente y lo dice siempre, estaba escuchándolo ayer o antes de ayer, estuvo lanzando un programa muy interesante también que tiene que ver con el arte, incentivo a la gente del arte y la cultura, que es fundamental y creo también que es primordial para el espíritu del ser humano, ¿verdad? Y eso nos hace crecer como seres humanos y nos hace también entender al otro, ¿no? Ponernos en la piel del otro, ser más solidario, tiene que ver con todos los valores que necesitamos como seres humanos, así que es lo que nos hace ser seres humanos, ¿no? Lo que nos diferencia. Y ahí ya te sumo, ¿y qué rol le das a estos espacios que uno... para mí también coincido que tiene que ser más todavía importante, pero ¿qué rol le da a estos espacios como la Casa del Bicentenario? Así como hay otros seguramente, pero la Casa del Bicentenario, porque mostró y por suerte se pudieron ver un montón de iniciativas, esos tipos de espacios. Es primordial, yo estoy feliz de la vida de poder estar al frente de la Casa del Bicentenario aquí en nuestra ciudad, sobre todo donde se encuentra situada, en el barrio Sarmiento de la ciudad de Concordia, la zona noroeste, y muchas veces la gente me ha preguntado, ¿y por qué no está en el centro de Concordia la Casa del Bicentenario? Pero vos sabés que nosotros teníamos un micro de cultura acá y planteaban esto, ¿no? Y no está en el centro porque no tiene que estar todo en el centro. No, pero la por gente ahí replicar Casa del Bicentenario por otros espacios, y la ¿no? gente todavía se sorprende que haya profesores, que haya docentes en la casa de la talla que tenemos y que estén en un barrio en la periferia. Se sorprenden. Pero creo que esto destaca que todos tenemos que tener al mismo alcance, somos merecedores de igual modo de ser parte del arte y la cultura. Que no es solamente que en los barrios se va a llevar espejitos de colores. No, tenemos que llevar cosas de calidad porque eso es lo que realmente democratiza el arte y la cultura. Y si no, es algo para llenarnos la boca y nada más, para decir, mirá, pero no es cierto, esto es real. La cultura provoca primero muchas veces los espacios de resistencia cuando hay momentos difíciles, pero también los cambios paradigmáticos, la cultura. ¿Y qué te pasa en lo personal cuando ves alguien que llega ahí temeroso y después lo ves desenvuelto o actuando en una obra? Debe ser lindo para vos, ¿no? Es maravilloso porque eso es lo que nosotros buscamos, abrirle las puertas, digo yo, pero sus propias puertas, a sus propias trabas, que imaginan que por ahí que eso no es para ellos. ¿Y por qué no es para vos? ¿Por qué no es para vos si a vos te gusta? O no pensabas ni siquiera que esto existía y lo encontraste, lo descubriste y sentís una afinidad, sentís que te llama, que quizás tu vocación. ¿Y por qué no soñar con eso? Y no solamente que quede en un sueño, sino transformarlo en una realidad. Y por eso es que este año nosotros buscamos que todos los alumnos concreten lo que pudieron aprender en el año en obras reales, ya sea obras de teatro, estamos haciendo stop motion, estamos haciendo cortometrajes, estamos haciendo programas de radio, estamos haciendo piezas de diseño gráfico, estamos haciendo un montón de cosas, historietas también van a salir. Y bueno, todo eso es lo que buscamos, que se concrete en obras reales, concretas, que la gente lo vea, lo palpe. Bueno, me hablaste del intendente y de funcionarios que obviamente te dejan la libertad, estás trabajando libre, se te ocurre en el día la plasma y te dan la libertad para trabajar, estás trabajando cómodo ahí. Así es, sí, total libertad. A veces necesitamos más fondos, ¿no? Las radios hay que aprovechar para pedir, ¿eh? Así que necesitamos más fondos. Por ejemplo, se viene el Video Minuto, que ha adquirido una cierta trascendencia, no solo en nuestra ciudad, sino también en otros lugares. Queremos imponerlo como un certamen audiovisual a nivel país, ¿por qué no? Soñamos así con eso. Han participado el año pasado gente de distintos lugares de Argentina. Y bueno, y este año me decían, ¿y por qué no internacional también? Bueno, vamos a poco, que se suma el que se quiera sumar, pero bueno, todo esto necesita recursos. Seguro. Dame la presentación, porque ahora quiero hablar de él, pero si cómo llegó Juan Carlos a ser parte del equipo. Mira, qué loco esto que justo lo preguntás ahora hablando de Video Minuto, porque a Juan Carlos lo conozco, porque él participó de Video Minuto, yo antes no lo conocía. Hizo un cortometraje que gustó muchísimo, ganó uno de los premios en el rubro terror. El año pasado el tema que se tocó fue pandemia, un tema, la verdad, muy difícil. Cuando nosotros lo propusimos, no quisimos que la gente hable de un documental, hable de su dolor, sino que lo transforme, que transforme ese dolor, transforme esa experiencia. Le dijimos, bueno, acá vas a tener que participar desde 6 géneros. Puede ser terror, suspenso, comedia, drama, ciencia ficción y animación. Y esos son los géneros que al día de hoy se mantienen para Video Minuto. Entonces cada uno tiene que encuadrar ahí. Ellos lo encuadraron con su equipo, con lo que era terror. Igual tenía algún condimento de humor. Se ve que le gusta mucho. Le gusta. Y nos llamó muchísimo la atención, le llamó la atención al jurado y fue ganador en el rubro categoría público en general. Humor. Después él me lleva el currículum, me dice, mira que soy docente de teatro, he estudiado teatro, estoy hecho al otro. Digo, pero qué bueno, y nos encantó que conocerlo y que se asume. Mirá vos, qué bueno, ¿eh? Bueno, ahora contame vos, Juan Carlos, la verdad que un gustazo, re lindo lo que contó Mariana. Contame vos, ¿cómo fuiste llegando a lo que es el teatro hoy ser parte de la Casa del Bicentenario? Al principio estudiaba música en cultura, estudiaba piano con Jorge y con Mirta Grabau. Dos próceres, a los 10, 11 años. Bien del palo de la cultura. De los 8 hasta los 11, y después dejé, porque me metí en la escuela técnica que me llamó la atención. Bueno, secundaria, y volví al piano a empezar a practicar, pero me di cuenta que no era lo mismo que sentía en ese momento. Y de casualidad, porque realmente fue de casualidad, por una pareja que tenía que hacía teatro en el Teatro Mente, allá en la estación de trenes, con Andrés Gauna. Hola, vos, le mandamos saludos a Andrea, Carlito Amigoni, el recordado. Qué grande, Carlito, yo también fui alumna de Carlito. La fue a acompañar a la clase y me dijo, quédate acá, me dijo, como que sea mirado, bueno, quédate porque no te vas a ir de vuelta hasta allá porque es una hora y el toque vas a tener que volver. Y me quedé y hacían ejercicios y en un momento pasan al escenario, entre comillas, y yo digo, digamos, había visto el Lutier por YouTube, había visto Capusotto, pero nunca lo había visto en vivo, una obra de teatro. Y Andrés me dice, ¿querés pasar y probar algo? Y empezamos a improvisar y yo dije, empecé a sentir que me soltaba de una manera que me salía solo, digamos, bien o mal, pero me salía solo, no me ponía nervioso, estaba más nervioso afuera esperando que cuando llegué al escenario. Y bueno, estuve 2 años ahí, hicimos un par de varietés, de diferentes escenas, y después yo dije, bueno, me quiero ir a estudiar y tengo que ver entre música y teatro. Y me metí en música y me metí en teatro en Rosario, en la Escuela Provincial de Teatro y Títeres. Y música me costó arrancar porque los horarios eran complicados, para lo que yo estaba acostumbrado, muy de mañana. Y teatro era a la tarde. Y cuando llegué y vi gente de todo tipo, de diferente, de todo, estilo y demás, edades, y dije, nada, chao, me quedo acá. Y estuve 3 años estudiando allá, hicimos 3 o 4 obras. También hicimos intervenciones en la calle, hicimos cosas en diferentes barrios. Me tuve que volver por el tema económico, por el seguro. Y después cuando quise volver, listo, arrancó la pandemia, no pude más. Acá me metí en música, estoy estudiando en la UADER en canto y piano, y en un momento digo, quiero hacer teatro. Malvina. ¿Te con estás... Malvina, bro, exactamente. Que Malvina, no canta nada esa chica. Y dije, quiero hacer algo, pero no tengo el nombre acá como para hacer algo. Y me encontré la cosa de Video Minuto, participé, que se lo dice que participen, porque uno piensa que ya ve un corto y dice tiene que tener mucha calidad, mucha producción, mucha cámara, y había producciones que no tenían tanto recursos, hicieron cortos espectaculares. Sí, así que sí, la creatividad. Para hacer, tener la experiencia para mí está y poder muy bueno hacerlo eso. Por primera vez. Y después de eso, gracias a Mariana que dijo que era docente, nunca di clases, nada, realmente. Y le digo, yo quiero dar clases. Es la primera vez que voy a dar, pero quiero dar realmente. Tengo mucho, siempre hay que aprender más, pero tengo mucha información para poder dar. Y dijo, sí, dale, prendete. Me dio toda la confianza para aprenderme y cuando entré, que estaba recontra nervioso y lo vi a los estudiantes que están ahí, que se nota que tenían ganas de hacer, y a la primera que entré entraban en confianza y bueno, arrancamos y de ahí no paramos. Mirá qué lindo lo que cuenta. ¿Te generaste referentes del teatro? Tenés así, muchas veces hablan, lo nombraste Andrés, ¿no? Y ya le mandamos saludos. Hemos entrevistado a muchos actores y nos dicen el profe, tal actor, generaste así como para seguir creciendo, obviamente. Y allá de Rosario, los profesores que tuve de teatro, particularmente en la materia de teatro, una es Paula Franco, Aldo Prico y Ricardo Arias, con el que yo más me prendí y con el que más aprendí fue con Aldo Prico, que es histórico, da conferencias por todos lados y sabe mucho de teatro. Y él me mostró eso del teatro, digamos. Me mostró el estar en escena, el mostrarte, el no tener miedo, el vivirlo y el meterte de lleno, no quedarte. Porque uno lo que pasa es que por ahí dice, por las dudas no voy a actuar porque si actúo de más va a quedar feo, la gente se va a dar cuenta y la gente no se pone a pensar, está actuando mal. Vos tenés que mostrarte y mostrarte. Sí, está bueno. Porque uno va de mal humor y va a ver la hora y le va a preguntar, ¿y qué onda? No tengo ni idea, porque no te está prestando atención. Y otro se cagó de risa con una cosa y le preguntás por el resto de la obra y te dice, no, yo me quedé con esto. Entonces, es para el público. Y es un desafío empezar a escribir un poco con esta primera obra. ¿Te gustó? Sí, me gustó porque no, nunca había escrito a ese nivel, o una obra entera, digamos, que dura más o menos entre 30 y 40 minutos cada radio, y empezar a desarrollar personajes y demás, ayudó a mamá que tiene también una imaginación y fue genial. Y con la ayuda de ellos que se prendieron a adaptarse y demás. Y muy difícil trabajar por Zoom. Y saber que la clase dura 2 horas. Y yo dije, probablemente dure 1 hora por Zoom porque no van a querer estar mirando frente a la cámara. Y se quedaron las 2 horas y veces que nos extendimos más todavía. Bueno, así que. Qué bueno. Che, se me pasó volando el tiempo, la Volandísimo. Verdad. Me encanta tenerlo. Saben que cuentan con este espacio. Te felicito, che. Te Gracias. Felicito y vamos a estar disfrutando de esto. Bueno, Mariana, sé que en el buen sentido, lo digo, le vuela la cabeza con ideas y todo eso. ¿Cómo vas proyectando lo que queda esta parte del año? Muchos Porque desafíos. Se viene con muchas actividades, ¿o no? Muchas actividades, muchos desafíos por delante. Bueno, ahora nueva experiencia, vamos a salir. Nosotros ya hemos salido, pero bueno, para Juan Carlos y el grupo de teatro, nueva experiencia salir a los barrios con títeres. Y tenemos otro proyecto que tiene que ver con violencia familiar, que tenemos el aval del Ministerio de Cultura de Buenos Aires, de la coordinadora de Casas del Bicentenario, Cielo Pandolfi, a quien le mando cariño muy grande porque siempre nos apoya, nos tiene muy en cuenta. Y ella, bueno, nos prestó su aval para este proyecto sobre violencia familiar, donde es una ficción que yo escribí, que son tres historias que se entrecruzan. Se lo pasé a Juan Carlos, le digo, mira, esto tenemos que hacer, Juan Carlos, este año. Así de una. Y con entrevistas que yo hace un tiempo ya lo había escrito, no pude concretar, solamente llegué a las entrevistas, con ese documental, generé un documental, incluso con entrevistas de la gente, de víctimas, de especialistas en violencia, ya sea el campo de la salud, de la psicología, del derecho. Estuvimos recorriendo mucho tiempo muchos barrios, yo también tengo un posgrado en lo que es violencia familiar, porque buena parte soy abogada también, y me especializo en derecho de familia, y hemos recorrido los barrios, y es la forma por ir a entrar a la gente, de poder hablar de estos temas, y siempre me quedó pendiente la ficción, que encuadraba todo eso, que le daba otra mirada y que me pareció que, bueno, a mí me gusta mucho el arte, la creatividad, bueno, el cine sin duda. Y ahora, bueno, dije Juan Carlos, uno de los tantos proyectos de Casa del Bicentenario para este año. Bueno, vamos a seguir hablando. Yo, Mariana, lamentablemente en tema horario. Un gusto hablar con vos. Pero obviamente queda acá tienen un espacio, nosotros nos parece. Nosotros tuvimos un micro de cultura acá y han pasado actores y todo eso. Y nos encanta. Así que gracias por venirte. Gracias a Juan Carlos, gracias. Felicitaciones. Y bueno, ya nos vamos a encontrar de nuevo, vamos a organizar. Vamos a venir con algún actor que nos venga a contar también Están su experiencia. Medio estrella, por eso. Con su manager cada uno. ¿Viste? Ahí está, La próxima venimos con otro rubro. Me gusta eso de la ficción. Aparte te toca hacer llegar unos trabajos que hice como profesor, que hicimos documentales y cortos sobre violencia también. Fantástico, me gusta. Le voy a hacer llegar, gracias chicos por participar del programa. Nos queda re poco tiempo, Pablito, pero tenemos que cumplir, así que música tanda y nos metemos en el último bloque que nos va a quedar así de cortito.